el hip hop es una familia en movimiento. No la encasillamos en ni subcultura, cultura, nada. Como un movimiento, una familia en movimiento que va todo el tiempo girando. ¿Vos escuchaste hip hop? ¿Escuchaste rap? Creo que como eso que dice, yo me fui al cine y me comí una manzana. No me gusta la banana porque tiene colesterol, bla, bla, bla. Qué lindo es el canto que me viene en la cabeza y tengo un árbol dentro del ojo porque tengo la cereza. A ver, ¿cómo lo ves a Telecoagudo para rapear un poquito? No, lo veo brillante. Con mucho talento, brillante. Fíjate que justamente... ¿Eso es hip hop? No. Ese es rap. Rap. Claro, porque el hip hop tiene cuatro ramas. Cuatro, ¿cierto?, ramas. Cuando, claro, uno habla de hip hop, habla de movimiento, ¿no? De cuatro ramas, que serían el graffiti, el DJ, el rapero, que es el que rapea, el que rima, y vendría siendo después el pibe que baila, que se llamaría breakdance, pero que en realidad, como breakdance es un nombre hollywoodense, sería... baile, le llamaría. Bailarín, digamos. Bailarín. Quiere decir que abarca todas las artes, la danza, la improvisación en el canto y qué más. La pintura. La pintura. La pintura con los grafitis, esas paredes tan lindas. Abarca todo el espectro artístico. ¿Y sabes qué digo yo también? De un pueblo. ¿Y sabes qué también? O de un grupo. La idea de fiesta. Fiesta, sí. Todo esto implica que, por ejemplo, como ha dicho Asterisco tantas veces, es reunir chicos que aprendan a rapear con él y que de pronto chicos que andan mal en la escuela, que no se sabe si van a seguir estudiando y demás, se suman a este movimiento, ¿no es cierto? Claro. Haciendo, por ejemplo, cada una de estas, interviniendo en cada una de estas ramas. Pero vos sabes que Hugo me asombra porque lo he visto Asterisco trabajando con chicos y cómo chicos que se supone que no hablan, que no le contestan a los padres y demás, sí, de pronto se ponen a hacer poesía, claro, hacen la poesía del rap. Sí, bueno, quiere decir que es un movimiento familiar curativo, de que da salud. ¿Da salud? Da salud, mucha salud y bienestar. Bienestar físico y mental. Y Asterisco, vos ahora estás viviendo en Buenos Aires. Sí. ¿Y qué estás haciendo en Buenos Aires? Estoy con mi compañera Guillermina, estamos encarando lo que es el rap, después lo que es teatro, y estamos con un emprendimiento que ya estamos avanzando bastante, que es una imprenta que se llama La Minca, es una forma de trabajo colectivo, y bueno, y la idea es que esta misma imprenta ahora respalde todos los proyectos de nosotros de una forma autogestionada, ¿no?, de una forma autónoma, y eso quiere decir discos, revistas, fanzines, libros, cualquier cosa que a nosotros se nos pase por la cabeza, tratar de poderla concretar con ese proyecto. O sea que se puede salir de los proyectos convencionales y armar un proyecto propio. Y después, vamos a decir, la improvisación o las letras que uno se le ocurra, ¿qué canta? La felicidad, la tristeza, los problemas, la parte social, canta todo, ¿no? Lo que a vos se te ocurra. No hay censura, pluralidad total. Hay raperos, por ejemplo, que... Por ejemplo, yo hago un rap, podría decirse, un poco más político. Y después hay otros chicos que hacen un rap que ya es un poco más personal, que hablan de su vivencia, sus sentimientos, lo que le aflora cada día al escribir. Y después tenés otro circuito, que es el circuito Dante Spinetta, que vendría siendo como un circuito ya más cantando sobre cuántas minas me quiero comer hoy a la noche. Sí, sí, sí, sí. Tenés toda una gama de diversidad para hacer dulce. Asterisco, y en El Hombre de la Vaca, vos sabés que siempre estamos preguntándole a nuestros amigos, a ver qué cosas le parece que son las que enloquecen en la vida actual. Si yo te preguntara qué cosas enloquecen en el sentido de enferman en el mundo actual, vos qué verías con esta experiencia tuya, habiendo trabajado con chicos en Comodoro, trabajando aquí, haciendo un proyecto autogestivo y haciendo tantas cosas, ¿qué nos enferma? Las cosas que te pueden enfermar cuando sos joven y dependés de tus padres, lo primero que empezás a ver que lo que enferma es el trabajo. Tus padres que trabajen 12 horas es una cosa muy alevosa. Yo el otro día estuve leyendo de que no es necesario trabajar 8, 9, 10, 11, 12 horas para poder tener un buen sustento. Con que el obrero trabaje 3 horas ya basta como para saciar la necesidad de dinero del obrero, la del empresario y la del Estado, vendría siendo en este caso. Bueno, me acuerdo que en el diario La Nación, hace muchos años, yo leí, la prensa, porque era de Gainza Paz, cuando la prensa era de Gainza Paz. Exacto. La prensa de tradicional. salía un, como una especie de historieta, no sé, de, y entonces decía que en el futuro, en el año 2000, la ciencia y la tecnología iba a permitir que el hombre trabajara 4 horas y que los estados se tenían que preocupar que en ese tiempo ocio el hombre se elevara en la ciencia, en las artes y en sus buenos sentimientos. Llegó el año 2000 y la codicia del empresario echó un montón de gente, puso la robótica y el hombre sigue trabajando un montón de horas sin necesidad. Tal cual, o sea que lo que dice Asterisco. Y no era un diario de izquierda, un diario bien conservador. Pero, en la hemeroteca debe estar. Mirá. ¿Qué te parece el argumento? A mí me parece bien. Y mira ahora las 12 horas te enloquecen. Igual el no trabajar también te enloquece. Claro, ahí está. Te vas porque, a la otra punta. Sí, te vas. Porque yo creo que hay que buscar un equilibrio, ¿no? Después la ciudad muy grande te enloquece, el ruido, el ruido mal ocasionado, porque la música también es ruido, pero sí, sí. Está bien intencionado ese ruido. Y la escuela te enloquece. ¿La escuela? La escuela. ¿De qué modo? Y del modo de... Porque la escuela está militarizada y para mí cualquier militar es un loco de mierda. Al ser militarizada la escuela, enloquece a los pibes, te enloquece desde chico, desde el hecho de formarte, ya es una locura, incluso te digo que hasta considero una locura esa cosa de amor tan superficial hacia símbolos patrios. Una locura considero también de que la jornada de escolarización completa, que ahí vendría siendo una cosa prácticamente igual que el trabajo, ya el niño se convierte en un estudiante ya obrero, estudiando 8, 9, 10 horas para pasar 17 años estudiando encerrado en un aula de clase. Eso sí me parece una verdadera locura. Claro, estamos hablando de un tipo de educación. La gente siempre dice, lo que nos va a salvar es la educación, pero un tipo de educación que permita que la persona crezca y no formarla o formatearla, ¿no? Que memoricen todo y que salgan todos igualitos como peones, ¿no? Claro. Sí, la idea es que todos memoricen, que nadie pueda tener voz propia. Esa es una forma de expropiarle la voz al niño. Así como ahora, frente a eso también aparecen cuestiones como la educación popular, formas distintas de enseñar para buscar otras variantes. Sí. Ahora, vos viniendo de Comodoro Rivadavia, llegás a la gran ciudad. ¿A vos, Hugo, qué te parece que es la gran ciudad? ¿Es un lugar más de locura? Yo siempre digo que cuando yo estuve internado en un psiquiátrico, y me dicen, ahora estás internado, no, estoy en el manicomio de afuera. Yo creo que la ciudad se convirtió en manicomial. Yo conocí la ciudad cuando era tranquila. Pasaba el tranvía, no había tantos edificios de 10 pisos, 20, 50 pisos. Había potreros, todavía lugares, todo Caballito eran casas de planta baja y primer piso estilo, con un estilo especial, viste, con jardines, con flores. Igual cuando iba a la colonia de niño, Mar del Plata, era maravilloso, todos los chalets a la orilla del mar con unos jardines lindos, y ahora la codicia del inmobiliaria, ¿no? Se empezó a construir teniendo tanta tierra para que podamos vivir sobre la tierra. En la Argentina no tendría que haber ninguna propiedad horizontal, teníamos que vivir todo sobre la tierra. Ah, bueno, pues estamos buscando vivir en el piso 40, piso 50. Sí, lo que pasa es que para arriba no hay no y se después termina. No estamos preparados para vivir en departamento. La gente no paga, o algunos porque no tienen plata, entonces se viene el problema en los consorcios. Hay una serie de problemas en los consorcios terribles, que no pueden sostener las expensas. Porque debido a que, vamos a decir, los medios de comunicación y también algunas partes que también tienen algo de verdad de la inseguridad de las casas, los viejos, cuando se nos van los hijos, vendemos la casa, el que tiene, y nos vamos a vivir un departamento y después no podemos pagar las expensas. ¿Te das cuenta? Y ahí viene el problema. En una casa no tenés expensa y tenés un lugar donde vos estás nervioso, te peleás con la vieja, vas al fondo y decís, ¡ah, la puta que lo parió! En vez de un departamento no puedes gritar porque el vecino dice, ¿qué estás haciendo, viejo? Te voy a denunciar, qué sé yo, que no puedo dormir, qué sé yo. Aste, ¿y vos notás diferencia entre los chicos que están en una ciudad grande como Buenos Aires y los chicos que vos conocías en un barrio periférico de Comodoro? ¿En qué consistiría para vos la diferencia, las similitudes y el modo de comunicación tuyo con ellos? Veo diferencia, bueno, aclarando que Comodoro no es una ciudad... Por ahí me dicen, ay, pero te viniste a Buenos Aires, dejaste Comodoro, un lugar tranquilo, sin pensar que es Comodoro, sin saber que es Comodoro, que Comodoro es una ciudad totalmente alejada de lo tranquilo. No, no, Comodoro tiene su locura también. Es muy heavy metal, tiene una identidad muy rock and rollera. Y venirme acá a Buenos Aires, hay cosas que no me asombran, y cómo veo el pibe de una periferia de acá, como lo veo de allá. Acá igual están mucho más violentados todo el día, lo encuentro que ya del hecho de tomarte el transporte ya es una forma de violencia, sí, sí. Y al bajarte de ese transporte también ya estás violentado porque tenés que pelear con un montón de gente para poder caminar. Lo que sí veo en la forma de que, como los encuentros iguales al pibe de Comodoro de periferia, al pibe de acá de Buenos Aires, del conurbano, es en esa... la identidad, el asumir la identidad de gueto como su personalidad y su forma de afrontar, ¿no?, la realidad que le está pasando. Ahora, recién Hugo, viste que Asterisco nos acaba de regalar un disquito. Ah, sí, sí. Andamos del ligue hoy. Salió favorecido acá. Hemos salido favorecidos con este disco que se llama Mac Asterisco. No, se llama Kel Bulgaria. ¿Y qué quiere decir eso? Kel Bulgaria significa que el vulgar ría. Ah, claro. Que el vulgar ría. Lo pusimos todo en letras juntas. Ah, yo te iba a preguntar, la gente se ríe allá en Comodoro. Sí, cuando sí. No andan duro se ríen. Y acá también. Que sí. Yo viajo en los medios de transporte y veo que nadie se ríe. Tal cual, pero... Porque yo cuando era niño viajaba en el tranvía y la gente silbaba y a veces cantaba. Pero fíjate qué interesante que Asterisco esté planteando justamente que el pueblo, que la gente común... ría. Bien, no, eso es un proyecto subversivo. Sí, es hay que decidir encararlo como... También esto es un demo. En el disco lo van a ir audios, interludios de gente o de raperos, no rapeando, sino hablando como personas. ¿Qué es para ellos la risa? Si la risa es igual que sonreír, si la risa puede ser una herramienta de construcción o de destrucción. De qué forma, ¿no?, la risa interviene en tu cotidianidad, y de esa forma trabajar sobre esa temática, y después con historias vulgares de distinta gente que ha marcado un hecho histórico o que marca la cotidianidad del día a día. Claro, entendiendo que lo vulgar no es, como se suele decir, alguna cosa menor, sino justamente lo cotidiano. Claro, lo cotidiano. Para mí todos vivimos en la vulgaridad de las cosas, desde por el simple hecho de tener una cotidianidad todos los días. Los raperos, yo me acuerdo de las payadas, cuando nosotros éramos jóvenes hacíamos payadas delirantes, entonces uno hablaba de una cosa y el otro contestaba, pero todo con cosas que no tenían nada que ver. Los raperos no, ahora tienen, no son delirios, sino que cantan realidades. Y se desafía entre un rapero y otro. Sí, hay casos también. Como las payadas de los paisanos. Sí, hay no sé si rivalidad, no, pero hay competencias donde un rapero se mide verbalmente con otro rapero. En muchos de estos casos se dicen de todo, menos de que sos lindo o que te queda bien el sombrerito. Pero hay una cosa que yo por ahí pienso, de que estos pibes, si no se enfrentan entre sí verbalmente, se están cagando a piña. Ah, muy bien. Esa es la realidad de las cosas. Y también hay un nivel de tolerancia. Yo jamás hice una competencia. No me atraen ni no las pienso hacer. Pero yo veo y analizo que hay un nivel enorme de tolerancia de que el otro te esté diciendo de todo y vos ahí esperando tu turno para contestar. En las payadas a veces terminaba medio mal. Y tenemos algunas cuchilladas en la cabeza. Hasta en el Martín Fierro tenemos algunas cuchilladas así medio complicadas, ¿no? Porque se ofendían. Entonces, ahora, a la vez, te quería preguntar esto, Asterisco. ¿Cómo es? Porque Hugo es de las personas que reivindica la risa y aparte lo hace con mucha creatividad con las cosas que hace. ¿Cómo es en el caso del rapero, o en el caso del hip hop, el proceso creativo? Si yo te desafío ahora, no a que nos peleemos, sino a decir, a ver, con un tema como el de salud mental, lo de que hace Hugo, el tema del manicomio, el tema de la locura en las ciudades y demás, ¿cómo es no digo que saques un rap de una, pero por lo menos cómo es el proceso creativo que va permitiendo que vos termines armando una poesía que es casi como una crónica de esta época en el caso del rap. Viene de así, de la inspiración, de dónde vendrá, ¿no? O sea, es la inspiración, yo tengo el concepto de inspiración de que no está en el aire ni la traen las musas. Para mí eso es una cosa, sino que se hace trabajándose. Para mí la inspiración se encuentra al trabajar. Si yo escribo, tengo inspiración. Si no escribo, tengo ideas. No las concreto. Entonces hay que escribir para inspirarse. Y el proceso es simple. Yo escribo con dos cosas, con el corazón y con el cerebro. Porque hay cosas que... hay razones... el corazón tiene razones que la razón no comprende. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, hay que escribir con el corazón y después cuestionar con el cerebro el sentimiento que uno pone en práctica. Lo que te dice el corazón. Sí. Cuestionar a tu propio corazón. Sí, y yo creo que hay que cuestionar todo. Claro, todo es cuestionable. Claro. Sí. Incluso hasta el mismo hip hop hay que cuestionarlo. Perfecto. Ahí tenemos entonces lo que sería el combustible. Tenemos el corazón del asunto. Sí. Y después en la parte técnica, como para que un chico descubra que es algo que tiene más cerca de lo que a veces puede pensar. Porque hay gente que dice, yo no podría hacer nunca esto. Y vos sos de la teoría contraria, de que todos podemos largarnos y escribir. Entonces te quería preguntar, en la parte práctica, una vez que tenés la idea, está el corazón. Yo te propuse ahí un tema que puede ser eso o cualquier otro. O, por ejemplo, ¿cómo fue que elaboraste la versión de la balada para un loco? ¿Cómo vas haciendo después en la práctica? ¿Escribís las palabras? ¿Escribís ideas? ¿Cómo las vas elaborando para que haya esas rimas tan increíbles? Yo lo que voy haciendo es ir escribiendo una palabra y escribo otra frase que va rimando con ella. Y me fijo que vayan al tiempo, al compás, al porque el ritmo del hip hop es... Y hay que tratar de que todas las rimas vayan cayendo en... Ahí. Y eso es, asterisco lo hace con la boca, aviso, porque como no nos están viendo, no es que trajimos una batería o una cosa rara. Y con eso haces eso se llama métrica, que yo sé que la tengo, pero no sé cómo se dice, no sé explicarla en el lenguaje técnico. Pero ponemos un ejemplo, a ver, vos ahí nos mostraste el ritmo, ¿cómo van las palabras? ¿Cómo harías una frase de hip hop alrededor de la locura? Alrededor de la locura, por ejemplo. Mis versos y metáforas siempre son la locura de la calle, la gente viene con esta cultura. Terminar siempre el mismo ritmo. Sí, podés acortar palabras o no. Y la idea es que vayan teniendo un ritmo. A eso se le dice flow en el hip hop, que vendría siendo algo escurridizo, que vos te escurrís en la música con palabras. Es la forma de poder hilar todo un contenido. Cuando pensás en personas como el caso de Hugo y gran cantidad de amigos y compañeros y demás que han tenido que estar con el tema del sufrimiento, del manicomio y todo ese debate sobre encerrar personas, ¿qué pensás de eso desde el punto de vista de alguien como vos, de 23 años? O sea que tenés medio siglo menos que Hugo y que yo. Sí, a mí me pasó, yo estuve en un internado de menores, desde los 10 años hasta los 14 años. ¿Estuviste internado? Internado de menores, cada 4 años, a los 10 años ya mi caso había pasado a un asistente social con la directora de la escuela y mi padrastro, que había decidido mandarme un taller de alcohol y drogas a los 10 años, con gente que estaba consumiendo frula, con gente que fumaba marihuana, yo teniendo 10 años, ya tenía que ir a un taller con esa gente. A los 10 años ya entro a un internado de menores y ya encerrado, donde las reglas son las del director y no hay ninguna vos sos uno más, ahí el derecho del niño no existe. Y en ese internado, bueno, habían abusos de todo tipo, de lo que vos te imagines. Sí, no se imagina. ¿Y qué opino al derecho de encerrar a la gente? Para mí me parece que es una política nefasta, es un círculo vicioso. Vos al encerrar la gente, encerrás también el cuerpo, la voz y el pensar también. Hasta el nombre de esos lugares suena feo, orfelinatos. Tal cual. Orfelinatos. Y después institutos, viste que son todos institutos. No, después le cambiaron el nombre. Y dicen que estás bien cuando te institucionalizás. Claro. Hasta en la cárcel se usa eso. El institucionalizado es el que el que quedó como domesticado. Sí, y por ahí no es... En estos casos pasa que tenés derecho a un psicólogo, te dicen. Vos tenés derecho a un psicólogo. Vos tenés derecho a un tratamiento y tenés derecho a una terapia. Y ya te encasillan como sabiendo lo que vos tenés. Y por ahí la delincuencia no es una enfermedad, sino que es una condena también. Y la locura vendría siendo, para mí se tendría que tratar desde otras, desde otros aspectos, no desde la píldora y la pastilla, sino que desde la risa, desde una obra de teatro y hacerlo partícipe también. Porque si a vos te están dando un diagnóstico y te están poniendo como solución tomar 4 pastillas cada 8 horas, creo que te están haciendo un daño. Una, porque se te revientan todas las tripas por dentro. Y la otra es que hay cosas artísticas que son mucho más eficientes y que a corto plazo te pueden generar millones de ideas para que vos puedas ser protagonista y salir adelante y mostrar lo que haces. ¿Funciona eso, Hugo? Sí, sí, funciona. En las crisis, lógico, cuando hay una gran crisis, algo te tienen que dar. Antiguamente en las casas había enredaderas de lo que se llamaba pasiflora. Entonces mi tía arrancaba y había una... un velorio, alguno moría, le agarraba una taza, agarraba y hacía un té y le daba esa bebida. O sea, había remedios naturales. Ahora hasta la pastilla es más fácil. No hay más enredadera, no hay más nada, ¿viste? Entonces, en las casas no. Entonces, ahora se toma la pastilla. Ahora, una vez que salís de la crisis, en una crisis mental, yo creo que hay que ir disminuyendo las pastillas o sacándolas, salvo que tengas alguna lesión cerebral. Entonces tenga que tomar algo como toman los que tienen Parkinson o los que tienen alguna enfermedad neurológica. Pero cuando es psicológico, por problemas de la pobreza, de los padres, del abandono, yo creo que hay que tratar, como dice, con afecto, con cariño, con una buena mesa, con una linda y rica y sabrosa alimentación, donde todos coman bien, con lindos platos, un lindo mantel, un cubierto, y no comer un tosco guisote. Y jugar un poco a recuperar la risa, y claro, que ese sea el derecho también, ¿no? Me parece, sí, que ahí vos asterisco lo das de derecho, y a lo mejor Hugo, que está promoviendo tanto el tema de la ley de salud mental, los derechos para los pacientes y más, pero que sea un ejercicio que permita recuperar alegría, digamos, ¿no? Y eso también yo creo que hay que hacer base en los profesionales, porque si tenemos un profesional que laburó 5 horas para el hospital público, 4 horas para la privada, después para la obra social, y tenés a un profesional que te está atendiendo, un profesional estresado que tiene, sí, que tiene una carga energética encima que no hace bien, no puede haber una conexión con vos. Bueno, yo el otro día acompañé a mi compañera para verse ver del corazón, y cayó el médico todo transpirado, que venía de otro lugar o de 3 lugares. Dice, yo no tendría que trabajar en verano. Venía todo así, arrebatado, porque vienen de un lado a otro, de un lado al otro. Y como, ¿quién me dijo? El médico de médicos del mundo. Que, Basile. Sí, que ese es el problema de los médicos, de un grupo de médicos que no está dentro de los médicos privilegiados, que son los que tienen mucho dinero y que manejan clínicas y que manejan todo. Entonces ese grupo de médicos que quedó afuera del estatus, tiene que trabajar en 4 o 5 lados y mueren muy, muy jóvenes. Es el promedio de vida más corto de los médicos. Y los que viven más son los curas. Mira vos, o sea, porque que hay un viejo chiste que dice, uno que estaba enfermo, dice, y doctor, ¿puedo hacer el amor? Y dice, sí, sí, una vez, cada tanto. Y dice, ¿cada cuánto? Cada muerte de obispo. Y los obispos no mueren, viste, tienen como 100 y pico de años. Ahí está, entonces asterisco, nos vamos a hacer obispos para ver si vivimos mucho, o si no, lo que tenemos que hacer es inventar una clínica de salud para médicos. Vamos a hacer todo, sí, al revés. Y si no, estudiar de obispo. Ahí va. Sí, porque están acostumbrados a focalizarte el problema. Vos, propongo despedir a asterisco, pero nos tenés que recomendar algo. Si tengo que elegir una de las canciones, vamos a escucharlas todas, pero si tengo que elegir una, ¿cuál me recomendarías de este disco que el vulgar ría? La primavera de los 70. ¿Nos quedamos escuchando, Hugo? Sí, sí, la primavera de los 70. Y estamos en primavera, así que justo, mirá. Mirá, por ahí está corriendo el senador Santillana. Dice así. se levanta a las 6 de la mañana. El senador, el señor, sí, Ovaldo Santillana. Su mucama, que también comparte su cama, le prepara el desayuno para que empiece su jornada. Con el café en la mano siente llegar a su hija que se mezcla con drogas locas y jodas ardientes. Ella sube la escalera, tambalea para llegar a su pieza, que más grande que mi casa, aunque usted no lo crea. El senador Ovaldo, terminado de comer, toma su celular buscando el número del chofer arriba del auto. Sus ojos se vuelven cautos para concretar por teléfono el negocio con los duros fármacos. Mira su reflejo en el vidrio polarizado, contento porque esta vez el pueblo su sueldo aumentado. A favor de Videla, a favor de López Rega, pero la radio condena los asesinatos de la ESMA. El senador Santillana viene con un doble discurso para reprimir con ganas. Sonríe a cada foto del periódico, sobra de caridad con los niños que andan con tóxicos. El senador Santillana viene con un doble discurso para reprimir con ganas. Sonríe a cada foto del periódico, sobra de caridad con los niños que andan con tóxicos. Llega a su oficina, en aquel escritorio este microbio, los pedidos de organizaciones archiva. Da visto bueno a las multinacionales porque sabe que estas larvas le pagarán en grandes cantidades. Enemigo público del obrero de Sanón, él promueve leyes laborales en beneficio del patrón. Ja, su movilidad da millones de pérdida, pero los que la pagan siempre son los del pueblo más que nada. Cansado el senador, se desata la corbata, ganador por dar dolor, represión a la gente en marcha. Se mira su traje, siempre impecable, el senador Santillana termina un trabajo inimaginable. El senador Santillana viene con un doble discurso para reprimir con ganas. Sonríe a cada foto del periódico, sobra de caridad con los niños que andan con tóxicos. El senador Santillana viene con un doble discurso para reprimir con ganas. Sonríe a cada foto del periódico, sobra de caridad con los niños que andan con tóxicos. Sale del trabajo directo a la Casa Rosada para que junto al presidente mejore la vida empresaria. Se sientan a charlar sobre el FMI, que la deuda externa hay que pagarla con el sudor del país, pero necesitan limpiar terreno y con un discurso patriótico hacen que vos compres el sueño. El senador Santillana, con el propósito de querer mucho poder, tu vida caga. Entonces el senador, en el nombre de la bandera, apoya la droga de exterminio puesta en las periferias. Contento, él estrecha la mano del presidente porque con esto financia campaña maltratando a la gente. Tu respuesta es tan infantil. ¿Por qué? Los senadores y presidentes no mandan matar gente. Ah. Dime quién es infantil. El senador Santillana viene con un doble discurso para reprimir con ganas. Sonríe a cada foto del periódico, sobra de caridad con los niños que andan con tóxicos. El senador Santillana viene con un doble discurso para reprimir con ganas. Sonríe a cada foto del periódico, sobra de caridad con los niños que andan con tóxicos. Estamos otra vez con el hombre de la vaca, nuestro Hugo López. Hugo, ¿qué te pareció esto del rapero? Te vi con ganas de sumarte al club de raperos. Yo no sabía bien lo que era rap, lo que era hip hop, está todo explicado, ahora ya sé. Después me olvido, pero lo repaso. Pero viste lo que es un chico de 23 años con talento, ¿no? Y no, y con problemas, como con todo el que estuvo en un lugar de huérfanos y todo eso. Cómo desarrolló una inteligencia... porque muy buena, vamos a decir, con coeficiente de inteligencia alto. El verdadero problema no es tener problemas, sino no poder superarlos. Claro, sí. Hugo, parece que anduviste de visita con Mariana Collante por la red de usuarios familiares, voluntarios, estudiantes y profesionales. Contame cómo fue esa experiencia. ¿Qué estuviste conversando con esta gente? Ahora vamos a escuchar en la charla. Sí, escuchamos la charla. Ahí en el IMPA, en la fábrica recuperada. Ah, mirá vos. Donde es un centro de producción, de cultura, y donde se reúnen organizaciones que luchan por la dignidad de la vida. Entonces ahora vamos a escuchar a Hugo, a Diego Mitri y María de la Paz Infanti en esto que estuvieron conversando con vos. La red se llama Red FUB, Red de Familiares, Usuarios y Voluntarios, es la sigla. Es una organización, una asociación civil que nace esta asociación por conocerse una psiquiatra que es Graciela y una familiar de una persona que estuvo en una crisis, se encontraron en el hospital en Levita, en el Lanús, en una conferencia y bueno, con estos desencuentros que hay entre los familiares y los profesionales generalmente, comenzaron a hablar. Graciela le pidió a Liliana, a ver si Liliana es actualmente la presidenta de la red, le pidió a ver si se podían juntar y le comentó que lo fundamental que era para ella pensar en que las familias y los usuarios participen y sean una parte fundamental para pensar ya sea el tratamiento de las personas, para participar en las políticas de salud y para pensar la reforma. O sea, lo que le expresó Graciela a Lili en su momento fue que no se podía pensar la salud mental sin pensar en las personas que tenían algún padecimiento y en sus familiares. Así un poco nació la red, de ese encuentro. ¿De cuánto tiempo atrás estamos hablando? En el 2006. A partir de ahí se fue convocando gente y asociaciones que ya estaban formadas y organizadas de familiares y usuarios. Mira, aproximadamente en el 2000, desde el 2006 ya que se fueron abroquelando varias asociaciones, pero en el 2008-2009 fue un poco más fuerte porque ya comienza la ley de salud mental en diputados. De esa pelea, digamos que se afianza un poco la Red Food, que es una de las promotoras junto con la INADI y otras tantas de la ley. ¿Qué te pareció, Hugo, esto que te contaba? No, excelente, vamos a decir, ¿no? O muy bien 10, como nos calificaba la maestra cuando hacemos un... Claro, pero además qué linda experiencia, Hugo, la de estar en una fábrica recuperada, claro, hablando de salud mental. Sí, ¿Cómo las cosas tienen esa convergencia? Bueno, la fábrica recuperada también recuperó la salud mental de los que habían quedado sin trabajo. Te propongo entonces ahora que sigamos escuchando esa increíble conversación que tuviste con Diego Mitri, con María de la Paz Infanti. Fueron con María de conversación, tuvo una explicación de lo que hace ese grupo de gente, vamos a decir, tan importante y ¿cómo es posible? De tanto sentimiento, ¿no? Tanto sentimiento, escuchémoslos. Con la ley aprobada, la idea es seguir juntándonos entre las organizaciones, o sea, cada uno manteniendo su identidad propia, como tenemos acá compañeros de otras asociaciones, pero la idea es ya con una ley tirar todos para el mismo lado, sobre todo porque hay intereses muy fuertes del otro lado, corporaciones. La idea es reglamentarla cuanto antes a la ley para que comience a funcionar, porque hay inclusive en la sociedad hay un estigma muy importante de lo que va a ser el loco para nosotros el usuario afuera, o sea, una situación de riesgo y algo muy penoso para él por ahí estar con los demás afuera. Nosotros no creemos en el cierre del manicomio inmediatamente, sino primero y principal armar una red de servicios de salud mental en toda la comunidad. Lo más gracioso es que se piensa que esto es como ilógico, cuando ya hay, por ejemplo, en Río Negro funciona hace 20 años esta experiencia. Entonces, nada, lo que se está haciendo hoy en día, desde donde trabajamos en la Red FUG, es para formar esta red de servicios de salud mental. Con pata en el trabajo, con patas en la comunidad específicamente, como referentes, qué sé yo. Liliana Cabrera es una referente y operadora de salud mental en Villa Caraza, un barrio muy, digamos, muy vulnerable, muy carenciado. La idea es ir juntando los distintos referentes, y no solo de salud mental, también referentes de salud, inclusive hay trabajo con gente de movimientos sociales, como el MOI. La idea es ir juntando para tirar todos para el mismo lado. En los documentos que se hicieron de la red, hay 4 puntos, digamos, fundamentales, sobre los cuales nosotros nos proponemos trabajar, que uno es promover el cambio de actitud en la población con respecto a la salud mental y los padecimientos mentales, el problema del estigma y la discriminación, y los derechos y las responsabilidades ciudadanas. Este es es como un eje fundamental, porque y por eso también incluimos, cuando realizamos convocatorias y demás, no solo asociaciones de salud mental o referentes de salud mental, porque pensamos que promover este cambio, promover un nuevo paradigma, significa pensar que deben instalarse otras representaciones sociales en la comunidad. Después, el otro eje es generar recursos genuinos respecto a, por ejemplo, a lo que significa tener una vida digna, los derechos básicos de tener un hogar, de tener trabajo, de pensar el trabajo como un derecho al que, del que todos tenemos que gozar. El tercer eje es apoyar a las familias. Hubo historias acá de familiares de que en su momento, capaz cuando sus familiares tuvieron alguna crisis, los alejaron como parte del tratamiento, digamos. Y esto es una de las cosas que es uno de los puntos claves de la red y que siempre trabajamos, de que no se deben alejar ni a las familias ni a ningún referente vincular de la persona que está en crisis o sufriendo, porque se cortan los lazos sociales. Y el cuarto tiene que ver más con la formación, con la capacitación, de poder trabajar con los profesionales para que también no se resistan a este cambio y que puedan ver todas las partes positivas. Ahí está la conversación que estábamos teniendo con la red de usuarios familiares voluntarios por los derechos de las personas con padecimiento mental, que estaban conversando con vos, Hugo, y vamos a escuchar ahora, te propongo que te escuches a vos mismo, sí, haciéndoles una propuesta a ellos. Bueno, está bien, a veces. A ver qué tal sale. Se unen en un día determinado todos los grupos y se reúnen, por ejemplo, en el Hospital Borda, en los hospitales, donde todavía se está practicando en algunos lados la antigua manera de tratar la salud mental y donde hay resistencia. Entonces, tratar ahí de convencer a la gente que está resistiendo que el mundo cambia, que nada es estático, que todo cambia. Entonces, no se pueden quedar en el tiempo, en el tratamiento, nada más que con psicofármacos. Yo pienso que hay alternativas o complementos, ¿no? Como puede ser una buena alimentación, un grupo que trate de que los que estén internados no se fumen 80 atados de cigarrillos por día, 80 cigarrillos por día, con lo cual hay experiencia científica donde el cigarrillo tapa las arterias del cerebro y si no hay buena circulación, no hay salud mental. Entonces, poder rescatar a lo más posible dentro de este sistema basado en el lucro, ¿no? Menos muertes evitables, rescatar para que la gente muera menos personas por razones evitables. Entonces, reunirse en el lugar, en el Borda, en el Alvear, en el Piñeiro, en algún instituto particular también, porque sabemos que es poderoso los intereses del dinero, son muy poderosos, tienen los medios, ciertos medios a favor, también hay laboratorios que están en combinación con grupos de médicos privilegiados donde tratan también de seguir manteniendo el sistema de tratamiento de salud mental. Entonces ir al como le dice, al vientre del monstruo a plantear el asunto. En principio a nosotros nos parece excelente que funcionen todos los tipos de terapias medicinales y psicológicas. No tenemos problema con que alguien nos diga, no, somos lacanianos, no, somos freudianos. A nosotros no nos afecta lo más mínimo, lo único me parece que está bárbaro y que hay que integrar la mayor cantidad de técnicas posibles de sanamiento, ya sea problemas de salud mental para ayudar a la recuperación o problemas físicos. Digamos que lo que se está discutiendo hoy en día y con lo cual hay problemas fuertes es sobre si el tratamiento es en la comunidad o es en los hospitales monovalentes. Que eso también es sobre lo que vos habías comentado anteriormente de por qué no ir y comenzar la implosión desde dentro del hospital. Primero y principal porque no nos dejan entrar a la gran mayoría de nosotros. No somos... no es grata nuestra presencia. En segundo lugar porque hay muchos intereses como vos comentabas. Y realmente... No es posible trabajar desde adentro. Sí hay gente que está trabajando con la misma dirección, pero lo que hacemos nosotros es tratar de que trabajen en la comunidad. Los invitamos, como por ejemplo, la feria de empresas sociales anterior, estaba gente de un proyecto de empresas sociales del Moyano. Estaban invitados y no pudieron venir del Hospital Borda, también una empresa social. Hay comunicación y trabajamos en conjunto, pero fuera del hospital. También por una cuestión de que queremos que las actividades hay que hacerlas afuera. También la Colifata tendría que funcionar en un galpón enfrente, por lo menos. Hugo, ahí te proponían que la Colifata también tiene que salir, pero es lo que estás haciendo con el Hombre de la Vaca, que andás paseando por el mundo y recorriendo. Estamos saliendo, sí. Salir implica también, ¿qué está implicando para vos, Hugo, como Hombre de la Vaca, la experiencia de estar en este contacto de pronto con gente como la de la Red, o como estuvimos antes con Asterisco, con Pepe Soriano, está con director del cine? Es una gran alegría de estar con toda esta gente, con el filósofo que está en Encuentro, que ahora creo que le dieron un premio a nivel internacional. Le trajimos suerte. Sí, sí. Con Pepe Soriano, con Drisky, con los médicos del mundo, con los médicos de la República de Argentina, con toda gente que te levanta el ánimo, vamos a decir, salís plenamente optimista de todo esto. Me hace bien, con la edad que tengo uno a veces se cae un poco, ¿viste? Porque físicamente ya no el organismo se va envejeciendo, lógico. Y bueno, es lógico. Con estas entrevistas me dan años de vida. Ahí está. Y me dan salud, es saludable. Salud, años, risas, es una buena receta. ¿Qué idea te quedó de lo que explicaba la Red de Usuarios Familiares y Voluntarios? ¿Qué impresión te quedó? Bueno, me dio la impresión de que están haciendo algo para que se implemente, porque ellos dijeron que hay muchos que quieren frenar Está la nueva ley de salud mental. Yo le dije que pienso que puede haber unos puntos que hay disidencia con algunos médicos, pero eso se puede conversar y mejorar la ley. Pero que es buena, es buena. Y bueno, ellos están intentando de que se reglamente, porque no sé si está reglamentada todavía, pero que es beneficiosa. Los mismos médicos que están en contra de la ley, ¿eh? El siguiente tramo de la charla, Hugo, fue cuando le preguntamos qué falta para empezar a pensar en la aplicación de la ley de salud mental. En este caso nos van a contestar María de la Paz Infanti, también Liliana Cabrera, que es la presidenta de la red, y Mauricio Ruiz. La construcción de servicios que puedan alojar es uno de los pasos claves a seguir. Y no alternativos, sino sustitutivos. Si bien los hospitales monovalentes no se pueden derribar de un día para el otro, hay que generar una red de servicios que pueda ser una alternativa en este momento de transición, pero que sea sustitutiva. Y esta red de servicios no implica solo centros de atención, sino que aloja otros dispositivos que tienen que ver con casas, con emprendimientos productivos, y centros que en todos los territorios pueden tener una característica diferente. En cuanto a los impedimentos, me parece que en este momento, más allá de que falta, que hay que construir todo esto que dice María Paz, me parece que falta una actitud positiva de los efectores de salud hoy en día. Me parece que la ley, más allá que no cuente hoy con los dispositivos, sí lo que necesita es que todos los efectores empiecen a pensar en los derechos de las personas, que hasta ahora no se pensó en esto. Sería como el primer paso para que cada efector en cada lugar atienda humanamente a la persona. La atienda rápido, le busque los medios para conseguir la medicación, lugares donde acceder, y que incluya a la familia. Me parece que eso todavía no se está haciendo. Y me parece que para esto no es necesario todo, o se puede hacer sin, mientras tanto se abran los servicios. Cada persona tiene que tratar al otro como una persona. Está demostrado que cada día hay más personas, más profesionales que atienden de mejor manera, que tratan de buscar los medios, preguntan, piden información, piden capacitación para poder ver cómo se hace. Sabemos que hasta ahora seguramente no quisieron hacerlo de esa manera, es la cultura en la que estábamos metidos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahora me parece que hay más voluntad, sí, pero hace falta mucho más. Mi nombre es Mauricio Ruiz, yo represento a la Fundación Centro de Psicoterapias Integradas. Es una fundación que tiene un centro de día que trabaja con personas con problemáticas mentales a través de talleres. A mí lo que me parece que digamos, una de las dificultades que yo veo, digamos, de los profesionales del campo de la salud mental es la cuestión más ideológica, en el sentido de que resulta muy difícil renunciar a posiciones teóricas, a prácticas. Eso, digamos, me parece que cambiaría si se encuentra desde afuera y desde adentro cambios, movimientos, digamos, en las propuestas. Creo que es muy difícil, digamos, hacer un trabajo en la comunidad si no se empieza con movimientos pequeños, incluso como estos. Nosotros, entre otras cosas, estamos acá porque nosotros venimos con una propuesta más de sistemas abiertos, desmanicomialización, pero sin embargo a nosotros también nos cuesta y nos costaba mucho la salida a la comunidad, el mostrar nuestros trabajos, nuestras producciones. Por eso es importante, yo lo que decía el señor recién, pensaba, bueno, un encuentro adentro y un encuentro afuera, porque a veces la identidad de las instituciones, médico, psiquiatra, borda, son instituciones muy grandes, muy fuertes, y en los imaginarios cuesta mucho derribarlos, moverlos, darle movilidad. Entonces me parece muy bien esto que se está produciendo de las redes, del trabajo en la comunidad y a través de producciones como el trabajo, que a la gente que no conoce la problemática o que está un poco ajena, bueno, le muestra una dignidad importante y una cosa de participación importante. Ahí estaban conversando con nuestro hombre de la vaca, con don Hugo López, los integrantes de la Red de Usuarios Familiares Voluntarios por los Derechos de las Personas con Padecimiento Mental. Vos sabés, Hugo, que además se reúnen el primer y el tercer miércoles de cada mes ahí en IMPA, como decís vos. Sí, después les vamos a dar el número de email, se dice, ¿no? Ahora le damos, ahora se lo doy, mirá. Que todos aquellos que estén en las provincias, que se comuniquen con ellos, que son gente que está experimentada ya, para que en otros lados también hagan un mismo grupo como hicieron ellos. Exacto, entonces repito que están el primer y tercer miércoles de cada mes de 11 de la mañana a 13 horas en Querandíes 4290 en Almagro, en la fábrica IMPA, gran capital. Oportunidad para conocer la fábrica, y tienen además una página de internet donde están también los modos de comunicarse, que es www.redfug, F de Federico, U de Universidad, B corta de vaca, .org.ar. Lo repito, www.redfug.org.ar. Y ahora tenemos que hacer una invitación especial, Hugo, porque viene un señor que no sé si conoces, don Lisandro. Esperamos un minutito. Sí, don Lisandro, bien. Ha dado un paso al costado, se ha retirado levemente don Hugo López, dando lugar a que llegue a este programa de radio llamado El Hombre de la Vaca a don Lisandro Ponce. Don Lisandro, muy buenos días, espero que ande usted bien, y acá estamos, somos todo orejas. Bueno, yo soy Lisandro Ponce, amigo de don Inodoro, Dios lo tenga en la gloria. Y le mandamos una oración acá. Don Inodoro, que era muy amigo mío, que decía siempre aquella frase famosa, dice, el problema no es el injusto reparto de la riqueza, sino el generoso reparto de la pobreza. ¿Qué lo parió don Inodoro? Bueno, esto dice, lo voy a hacer rápido, después si quieren lo acortan porque es un poco largo. Dice, desde el primer día que usted, esto para los políticos, ¿viste? Para los que vienen, para los que están, para los que estuvieron. Usted le va a mandar un mensaje, sí, a los un mensaje. Me quedo más tranquilo. Sí, una historia. Bien, bien. Dice, desde el primer día que usted agarre la gran manija del gobierno, procure que nadie se abuse de los más flacos y débiles. No sea que alguna vez, cuando tenga que pedir ayuda de los débiles y de los flacos, ocurra lo que ocurrió. Pero dejemos que hable la historia, que es mucho más elocuente. Resulta